Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria en orden cronológica. Vamos a leer la lectura de junio 17, Proverbios 25 y al 26. Ahora estoy leyendo una Biblia muy moderna. Estoy en el BibleGateway.com. Ahí es donde escojo las Biblias. Tengo muchas versiones, tengo de escoger en español, en inglés, en todo el idioma que yo quiera. La Reina Valera del 60, Nueva Versión Internacional, Reina Valeria del 95, castellano, Reina Valera Antigua y la Biblia en lenguaje sencillo. Esa es la que estamos leyendo ahora y vamos a seguir en el Proverbios 25. La siguiente lista de proverbios de Salomón fue preparada por los servidores de Ezequiel, rey de Judá. Interesante, ¿no? Ezequiel, rey de Judá. So, tal vez los proverbios se sabían, pero nunca se habían puesto en un libro, ¿no? So, interesante. A Dios lo alabamos porque viven en el misterio. Al rey lo respetamos porque trata de entenderlo. Porque trata de entenderlo. El cielo está allá arriba, la tierra está aquí abajo. Pero la mente de los reyes nadie sabe dónde está. En cuanto al joyero, limpia las impurezas de la plata, puede hacer una copa. En cuanto al rey, limpia de malvados el reino, puede hacer justicia. Cuando estés ante el rey, no te sientas importante, ni te des aires de grandeza. Vale más que el propio rey te diga dónde sentarte y no pases vergüenza ante tus invitados. Y vimos cómo Jesucristo dijo lo mismo, ¿no? Si de algo eres testigo, no vayas corriendo a los tribunales, no sea que al fin de cuentas otros testigos lo niegue y te pongan vergüenza. Interesante, ¿no? Defiéndete si es necesario, pero no le cuentes a nadie lo que otros te han confiado. Ay, eso es tan importante que nosotros aprendamos. Estaba leyendo los proverbios la otra vez y estaba diciendo, Salomón dijo, de que hay amigos, pero hay amigos de confianza. Si usted puede tener una persona que salgan y tiene una buena relación, ¿no? Pero hay amigos que usted tiene mucha confianza, que usted le puede decir, sabes, esto estoy pasando, y no, usted no tiene miedo que le vaya a decir a otra gente, o que le haga burla, o que exagere. Mucha gente exagera lo que está pasando, ¿no? So, una de las cosas que yo he aprendido es reservarme alguna de las cosas que yo quiero decir a alguna gente antes de conocerlas muy bien, ¿no? Porque algunas veces uno es... se confía mucho de la gente, le dice cosas y después se termina una amistad bonita que tenían porque uno no pude guardarse sus cosas, ¿no? So, gente que usted le gusta, que usted confía mucho, es indispensable que usted hable con gente, ¿no? Pero pruébele primero a ver si son dignos de la confianza. Ahora, si no son dignos de la confianza, no le cuente nada más, ¿no? Aléjese de esa relación y sigan amigos, pero nunca le diga más de lo que está pensando, porque de qué le sirve que le vaya a decir a toda la gente lo que usted está pasando, ¿no? No sea de que alguien te oiga y te ponga en vergüenza o te ganes mala fama. Las palabras dichas a tiempo son como una manzana de oro con adornos de plata para quien sabe apreciarlas. Una sabia reprensión vale tanto como una joya de oro muy fino, tan refrescante como apagar su sed con un vaso de agua fresca. Es contar con un amigo a quien puedes confiarle un mensaje, y eso es lo que estamos hablando. Hay quienes hablan de dar y nunca dan nada, son como las nubes oscuras que anuncian lluvia y no llueve. La paciencia vence toda resistencia. La cortesía vence toda la oposición. Si encuentras miel, no cojas demasiada. La mucha miel empalaga. Con los amigos guarda tu distancia. Visitarlos demasiado ya es molestia. Quien habla más mal de su amigo lo hiere más que una espada. Y esa es otra cosa. Es bien fácil criticar a un amigo, ¿no? Es fácil Es muy fácil de que cuando el amigo de uno no esté, hable uno de mal, ¿no? Pues sea lo que sea, ¿no? Muchas veces somos hipócritas en ese aspecto donde yo creo que si tiene alguna diferencia entre su hermano, es mejor decirle cara a cara, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? O si no, separarse de eso y decir, pues ya no, porque solo es cuestión de críticas a la que estoy pasando por este que dice que es mi amigo, ¿no? Dice la palabra de Dios en Proverbios también que el amor es una de las elementos principales para uno resistir esos deseos algunas veces de hablar malo de una persona, ¿no? Qué fácil de decir, no, pues esta persona, porque algunas veces no tienen el punto que nosotros tenemos, algunas veces no siguen nuestras propias opiniones, hablamos o exageramos de alguna de las cosas que la persona pasa, no viene a la iglesia por esto, no está conmigo por esto, que son puras falsedades algunas veces o cosas que uno quiere decir para uno algunas veces proteger su ego, ¿no? Confiar en gente traicionera cuando se tienen problemas es peor que comer con dolor de muelas o caminar con una pierna rota. Nadie cura con vinagre una herida, ni anda desnudo en el frío, ni les canta canciones a los que están afligidos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tienes sed, dale de beber. Así Dios te premiará y tu enemigo se pondrá rojo de vergüenza. El viento del norte hace llover y las malas lenguas hacen enojar. Más vale vivir en un rincón del patio que dentro de un palacio con una persona peleonera. ¿Con qué gusto se recibe el agua fresca cuando se tiene sed? Así se reciben las buenas noticias que vienen de las tierras lejanas. Cuando el hombre bueno se rinde ante el malvado, se contamina como un río al que se arrojan desperdicios. Tan malo es comer mucho miel como recibir muchos halagos. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. A Proverbios 26. No es posible imaginar que caiga nieve en la selva, ni que llueva en el desierto. Ni que se alabe a un tonto. La maldición sin motivo jamás surte efecto. Es como un ave sin rumbo. Para el caballo, el látigo. Para el burro, el garrote. No te pongas al nivel del necio. O resulta que el necio eres tú. Pon el tonto en su lugar para que no se crea muy sabio. Enviar como mensajero a un tonto da lo mismo que enviar a nadie. Dime de qué sirve que el tonto diga proverbios y te diré de qué sirve una carreta sin bueyes. Dime de qué sirve alabar al tonto y te diré de qué sirve un arco sin flechas. Un proverbio en labios de un tonto es lo mismo que un cuchillo en manos de un borracho. Tan peligroso es que lances piedras al aire como que un tonto les dé trabajo en su casa. El perro vuelve a su vómito y el necio insiste en su necedad. Más puede esperarse de quien reconoce que es tonto que de un tonto que se cree muy sabio. Wow. Este es la pereza. El perezoso pone como pretexto que en la calle hay leones que se lo quieren comer. ¿En qué se parece el perezoso a la puerta? En que los dos se mueven, pero ninguno avanza. Al que es perezoso, hasta comer le cuesta trabajo. El perezoso se cree muy sabio, piensa que no hay nadie como él. Tan peligroso resulta meterse en pleitos ajenos como quererle jalar por la cola a un perro bravo. Como loco que lanza piedras al aire es quien engaña al amigo y dice que está bromeando. El fuego se apaga y no se la echa más leña y el pleito se acaba. Si no siguen los chismes es que se parecen la leña y el peleonero. ¿En qué se parecen la leña y el peleonero? El que la leña aviva el fuego y el peleonero aviva el pleito. Está buena esa. Los chismosos son muy sabrosos, los chismes son muy sabrosos, pero también hacen mucho daño. Los piropos del malvado son tan engañosos como una olla de barro cubierta de plata. Ah, interesante, ¿no? Parece de plata, pero al final es pura tierra. El que esconde sus rencores en el fondo es mentiroso. No creas lo que te diga, pues te habla con dulzura, pero busca hacerte daño. Miente al decir que te quiere, pues todas saben que te odia. No abras zanjas, ni quieras caer en ellas, ni hagas rodar piedras, si no quieres que te aplasten. Quien miente no se quiere a sí mismo. Quien miente no se quiere a sí mismo. A quien a todos alaba se busca problemas. Quien miente no se quiere a sí mismo. So, vamos a llegar hasta ahí. Si usted tiene algún comentario acerca de la lectura, por favor mándeme un email a marcos@mawministries.com. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga.